cansancio y el daño que nos están prendiendo fuego las islas. No solamente se ve el humo, sino que no podemos respirar directamente. Y bueno, es clarísimo que están gobernando para los empresarios. Y hay múltiples organizaciones socioambientales, políticas, sindicatos que están adhiriendo y que incluso ya se ven que se está replicando en un montón de redes. Así que todo indica que el día miércoles va a ser una jornada realmente masiva. Reportó para el informativo Farco Ignacio Cagliero desde Aire Libre Radio Comunitaria, Rosario. Vamos ahora a La Pampa, porque allí gremios estatales piden cambios en el rumbo económico del gobierno nacional. Nos informa nuestro compañero Mauro Monteiro desde Radio Kermés de Santa Rosa. Buenos días, compañeros, compañeras y audiencia del informativo Farco. La Intersindical de Gremios Estatales de La Pampa advirtió la necesidad de que el gobierno nacional cambie el rumbo económico. El planteo lo hicieron en Radio Kermés la secretaria general de ATE, Roxana Rechimón, y su par de luz y fuerza, Julio Acosta, horas antes del comienzo de una nueva... Decimos que hay que cambiar el rumbo urgentemente, ese es un reclamo de este plenario, este va a ser un reclamo fuerte de que hay que cambiar el rumbo, que no se puede estar mirando todos los días los mercados, los grandes grupos económicos, las multinacionales, cuáles son los intereses, cómo se les satisface todo lo que ellos piden, y se olvidan de las trabajadoras y los trabajadores en su conjunto, sean ocupados o desocupados. Sabemos que nosotros hemos logrado también en la paritaria la readecuación de la escala salarial, hay un acuerdo inicial con el gobierno de la provincia de La Pampa, pero esto con cifras en negro, los salarios es imposible que impacte de la manera que tiene que impactar. En La Pampa también se realiza el encuentro paritario docente. El gremio que agrupa la mayoría del sector, UTELPA, convocó para este miércoles a un paro en concordancia con la decisión nacional para posicionarse ante el conflicto que tiene lugar en Chubut. La secretaria gremial Rosana Gugliara explicó la posición del sindicato pampeano. Aquí es muy grave porque lo que se ha llevado es a juicio a un dirigente sindical y a una condena a un dirigente sindical. Entonces esto es gravísimo y es por eso que se tera anuncia este paro nacional. Reportó para el informativo Farco Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa. Vamos ahora a Jujuy, porque allí fueron sobreseídas las integrantes de la Asamblea de Trabajadores Desocupados, Marisol Velázquez y Ana Julia Ramos, que estaban acusadas falsamente de realizar pintadas amenazantes contra el gobernador Gerardo Morales. El informe de nuestro compañero René Caiconte, desde FM La Voz del Cerro. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Ceci Cruz, referente del ATD, habló sobre esta felicidad por el sobreseimiento en la causa, la intención que tiene el gobierno contra las organizaciones. Las mujeres celebramos este sobreseimiento que se lo dio a nuestras hermanas, Ana Julia y Marisol, pero fue una lucha muy, muy grande durante un año, más de un año. Estuvimos siempre en las calles pidiéndose, bueno, este sobreseimiento da fe de que nuestras compañeras fueron acusadas injustamente de una causa armada, ¿no? Por parte de este Estado, de esta justicia que avasalla los derechos todo el tiempo y más aún a las mujeres, ¿no? Y bueno, se siguen continuando con las medidas judiciales pertinentes, pero también exponiendo, ¿no?, de esto del cuidado y por qué policías en un espacio como nuestra TV, nuestro medio, que solamente se trabaja todo el tiempo solidariamente, cuál es la intención también de este gobierno, ¿no? Por eso una necesidad. Hoy celebramos muchísimo el sobreseimiento de nuestras compañeras. También dijo que la lucha es de todas, por Ana y Marisol, y demostró así que nunca estuvieron sola y lucharon hasta el final, después de un año y meses que duró esta causa. Sí, las compañeras satisfechas por todo esto, pero bueno, también sabemos que es provecho de toda una lucha constante que estuvimos en las calles, siempre buscando formas de hacer oírnos, de que sean escuchadas las compañeras con más fuerza, ¿no? Por eso nos hermanamos en esta lucha de abrazarla, de que no están sola, bajo estas consignas nos queremos vivas, nos queremos libres, nos queremos sin miedo, ¿no? O sea, abrazarlas mucho en esto. Desde Jujuy, reportó para el informativo Farco, René Caiconte, FM, La Voz del Cerro. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En La Plata, provincia de Buenos Aires, se escucha el informativo Farco por FM Raíces. Rock. 88.9. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de este miércoles 10 de agosto de 2022. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chao. Hasta aquí presentamos Informativo Farco. Una producción con el corazón. Échate un cantecito con el corazón. Son las cosas del amor. Enfermedad diferente. Me tiraste un limón y me diste toda la frente. Me tiraste un limón y me diste toda la frente. Son las cosas del amor. Enfermedad diferente. Salta la rana, brilla la luna por la ventana, una aceituna eres tú, tú, eres tú. Me tiraste un boquero y me viste en plena frente. Me tiraste un boquero y me viste en plena frente. Son las cosas del amor, y enfermedad repelente. Salta la rana, brilla la luna por la ventana. Una aceituna eres tú, tú, eres tú, tú, eres tú. Aquí comienza nuestro espacio publicitario. René Amsler, tu abogado de confianza en Punilla. Obtené asesoramiento jurídico integral ante tus dudas y conflictos legales. Atendemos asuntos de familia, como divorcios y sucesiones. Asuntos civiles, contratos, posesiones, conflictos inmobiliarios, asuntos laborales o ambientales. Abogado René Amsler, matrícula profesional 7396. Con estudio jurídico en el centro de Huerta Grande. Para reservar una consulta, comunícate al teléfono 03548-421-491 o por WhatsApp al 341-2143-290. Y no lo dudes, René Asler, tu abogado de confianza en el Valle de Punilla. Buenas noticias. Resolvé todos tus trámites del servicio de agua y cloacas en un solo lugar. Conocé tu nueva oficina virtual. Ingresá en www.cooperativalafalda.com. Tené tu cuenta personal, asocia tus propiedades, paga online, descarga tu factura, hace consultas y reclamos y adherí a tu factura digital. Bienvenidos a www.cooperativalafalda.com. Más cerca tuyo. ¿Podés organizarte en la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma? La CTA es un espacio de organización, de lucha, de pensamiento y de construcción colectiva. No importa si sos trabajador, trabajadora registrada, flexibilizado, precarizado, cooperativista, desocupado, jubilado, jubilada. En la CTA entramos todas, todos. Súmate. Afiliate. Oxígeno Fitness. Clases de Zumba, Cross Training, Pool Combat, Musculación. Telas y acrobacia de piso. Entrenamientos personalizados. Plan de alimentación y suplementación. Oxígeno Fitness, Avenida Buenos Aires, Ruta 38, 1135 La Falda. Y Avenida San Martín, 1529 Villa Jardino. Oxígeno Fitness, divertido, rápido y efectivo. Fin de espacio publicitario. La mañana tiene otro color. Estás escuchando Panorama. Información y análisis. De la mañana, 20 minutos en la República Argentina, 10 con 20 minutos, seguimos en vivo. Renovar

respiro al fin aire puro, ya dejo mis ansiedades. Contenta está mi mujer, ya tengo visto un terrenito con muy buena ubicación, dentro de todo es baratito. Oh, oh, oh, oh, qué lindo los alambraditos. Oh, oh, oh, oh, a la mierda otro senderito. Ya tengo listo el ranchito, 3 pisos y 7 piezas, garaje, sauna y balcón, boiler, quincho y pileta. Tengo proyectos en mente, una pista para aviones, laberinto de siempre verde, un parque de diversiones. Oh, oh, oh, oh, carga con sus ambiciones. Oh, oh, oh, oh, hacemos parquizaciones. La gente, la del pueblo, me ofrecieron pan casero. A mí querían mandarse, pichaba algún agujero. Qué hermosa esta tranquilidad, por suerte ya no tengo karma, pero tranquilo igual prevengo, por la duda ya puse alarma. Oh, oh, oh, oh, suena domingo a la mañana. Oh, oh, oh, oh, suena cuando vas a la cama. Oh, oh, oh, oh, el pueblo está perdiendo calma. Pueblo en un embole. Un McDonald's por acá. Me hago pis. Recién ahora ponen el cajero automático. ¡Qué barbaridad! Sueños que ya sanaron. escuchamos a los sangungueros haciendo Cuplé del Progreso. Cuplé del Progreso, un homenaje al desarrollismo bobo del Valle de Punilla. Primero, y es como... Desde las diversas corrientes del pensamiento humano. Comunicación popular. Estás escuchando Panorama. Compañía. Aire fresco en la mañana americana. Columna. Seguimos aquí en Radio Panamericana y en esta oportunidad para presentar la columna de mujeres en la música que hace mucho tiempo no estábamos pudiendo hacer. Así que bueno, muy contenta de estar nuevamente haciendo esta y hoy nos vamos a dedicar a una actriz, a una cantante, hija de Horacio Molina y de Chunchuna Villafañe, y la presentamos de este modo. Tenemos un audio en punta para escuchar. Estamos en el aire. Espectacular, realmente espectacular. Hoy estamos acá con Gladys. Discúlpenme que no estuve la semana pasada, estuve... No es nada. Bueno, Gorda, ¿qué nos vas a enseñar hoy? ¿Estuviste en un lugar lindo? Brutal, sí, la playa divino. Tomaste sol. ¿Tienes que tomar sol? Y no, te da imperfección. Tengo una piel divina, gorda, no pasa pero nada. Te da imperfección como justamente... Ok. Chao. ¿Qué tal? Justamente hoy, como tenemos cierta escasitud de tiempo, vamos a tratar de ser lo menos abarcativos o lo menos expansivos en este lugar o reducto que tenemos tanto Romy, mi ayudanta, como yo. Y si la reconociste y reconociste este personaje, sí, estás en lo cierto y se trata de Juana Molina. Sí, Juana Molina, en un extracto de su programa Juana y sus hermanas. Juana Molina, hija de Horacio Molina, cantante de tango, sí, de la actriz y modelo Chunchuna Villafañe. Sí, es mundialmente conocida por su sonido distintivo y personal en cuanto a la música. Aquí la escuchábamos en un audio de su programa Juana y sus hermanas haciendo este mítico personaje, dos míticos personajes, uno de ellos es la cosmetóloga. Y Juana comenzó sus primeros pasos como actriz y fue reconocida a través de los medios de televisión en la noticia Rebelde. Luego pasó al programa de Gazalla también, donde nos hacía morir de la risa con sus muy bizarros personajes sacados de la realidad y construidos de una forma muy, muy creativa, que salían de lo común porque tomó personajes de la vida real que muchas veces no estamos acostumbrados a ver y con mucho humor, con mucha ironía. Y después pasó a hacer su propio programa, Juana y sus hermanas, ¿no? Antes de dedicarse a la música, alcanza esta fama como actriz de comedia a comienzos de los años 90, primero con pequeñas participaciones en programas, como decíamos, La Noticia Rebelde, luego Antonio Gazalla y luego en el año 1991 en su programa titulado Juana y sus hermanas. Bueno, bien, en el apogeo de su popularidad, deja esta carrera como actriz para perseguir su verdadero sueño, que era vivir de la música. En 1996 debuta discográficamente con Rara, un disco producido por nada más y nada menos que Gustavo Santaolalla, aunque previamente se había lanzado ya una recopilación de canciones grabadas para su programa de TV. Luego se radica en Los Ángeles, donde volvió recién en 2001. Pero cabe destacar que en su infancia su familia estuvo exiliada varios años de la Argentina y vivieron en París, donde Juana, muy de pequeñita, pudo formarse, dar sus primeros pasos en su formación musical, ¿no? Esto no viene de la nada. Si bien se formó como actriz, muy desde pequeña ya comenzó con una iniciación musical y con una aspiración hacia la música. Decíamos que se radicó en Los Ángeles, donde volvió recién en el 2001, y en un estudio de grabación casero recurre a los teclados, la guitarra y su voz y una computadora para la creación de su segundo disco llamado Segundo. He elegido un tema que se llama Un Día. Vamos a escuchar dos versiones del mismo tema. Primero vamos a escuchar la versión original del disco. Vamos a escuchar la versión original del tema Un Día, y después vamos a escuchar la otra versión. Bien, escuchen atentamente. Un Día. Otra vez, voy a hacer cosas que... Lo que acabamos de escuchar se llama Un Día, es el tema que da nombre al disco Un Día También. Y bueno, es extraído del programa Encuentro en el Estudio, donde tocó en vivo este tema. Se genera donde se genera con el teclado. Juana en este tema toca el teclado y tiene una pedalera. Con ello va generando las diferentes sonoridades con este teclado, con la pedalera. Es un tema que se construye por capas. Luego se va incluyendo lo rítmico, el bombo y un bajo. Teclado, bombo y bajo. Juana comienza a cantar en el año 1986, donde edita varios álbumes. Canta letras propias y se acompaña con guitarra acústica y teclado. Esas dos es el dúo dinámico para Juana Molina. Y sus elementos musicales son ambientales y de electrónica. Ha sido comparada con Björk, Beth Orton y Lisa Germano. Y bueno, actualmente podemos verla en varios conciertos, en medios de televisión que se ha presentado últimamente. Simplemente ella con su guitarra o con dos guitarras, con la acústica y criolla, con un sampler y con un teclado, va generando las diferentes sonoridades que se van acumulando a partir de un sonido, a partir de la voz ejecutada simplemente y sola, y le va sumando, como decimos, la guitarra y las diferentes sonoridades modificadas a través del sampler, ¿no? Ella solita con sus instrumentos y esta cuestión electrónica. Vamos a escuchar ahora la segunda versión del tema Un Día. En este caso lo realizó a través del punk. Entonces escuchamos Un Día Punk. Un día voy a ser otra distinta, voy a hacer cosas que no hice jamás. No va a importarme lo que otros me digan, ni va a importarme si resultará. Voy a viajar, voy a bailar, bailar, bailar, quiero bailar. Voy a vivir en el medio del campo, y a la mañana me voy a levantar. Para ordenar, me va a costar, me gustará, ¿cuándo será? Voy a hacer todo distinto. Voy a arreglar las ventanas de atrás. Voy a cantar las canciones sin letras. Y cada uno podrá imaginar. Si hablo de amor, desilusión, banalidades sobre el platón. Si hablo de voz o de tu olor. Si hablo de música, nuestra pasión. Oh, oh, oh. We'll be right back. esta fue la otra versión del tema original, Un día hecho a lo punk. Bien, y podemos notar las grandes diferencias que existen entre un tema y otro cuando tomamos como eje una estructura del mismo tema musical, que puede ser versionado en forma muy creativa, porque Juana nos vive sorprendiendo con sus efectos, con su vocalidad y con su sonoridad. Bien, ella, comentábamos, comenzó en un estudio de grabación casero. Quiero corregir el año, el año en que comienza a debutar discográficamente es en el año 1996. Y lo hace en un estudio de grabación casero, recurriendo a los teclados, a la guitarra y a una computadora para la creación de su disco Segundo. En el año 2002 lanza Tres Cosas, que pasó casi desapercibido en la República Argentina hasta que hacia fines del 2004 el diario norteamericano New York Times lo elige entre los 10 mejores discos del año junto con artistas internacionales como U2, Björk, Green Day y Brian Wilson. En el año 2006 llega Son, el cuarto disco de Juana, casi un retorno al formato de la canción folk pop. Este fue lanzado mundialmente y recibió críticas muy variadas. Consta de 12 canciones compuestas, mezcladas, grabadas y producidas por Juana Molina. Bueno, Juana salió de gira por diferentes países, por Argentina, Chile, Estados Unidos, Europa y Asia. Y bien, lo último que tenemos de ella es del 2020. Hace dos años nada más siguió produciendo Juana y lanzó su disco Anormal. Recomiendo también escucharlo. Es un disco con 11 canciones. Y también en el año 2021, el 18 de marzo del 2021, dio un show en vivo y vía streaming a beneficio de los damnificados por los incendios en la Patagonia. Bien, así nos sorprende esta Juana Molina, ecléctica actriz, música, cantante y productora de sus propios temas. Y así nos despedimos de esta columna de Mujeres en la Música. Hasta la semana que viene. Muy buenos días. Saludamos a la audiencia de Radio Panamericana y nos despedimos. Aire fresco en la mañana americana. Estás escuchando Panorama. Aquí comienza nuestro espacio publicitario. René Amsler, tu abogado de confianza en Punilla. Obtené asesoramiento jurídico integral ante tus dudas y conflictos legales. Atendemos asuntos de familia, como divorcios y sucesiones. Asuntos civiles, contratos, posesiones, conflictos inmobiliarios, asuntos laborales o ambientales. Abogado René Amsler, matrícula profesional 7-396, con estudio jurídico en el centro de Huerta Grande. Para reservar una consulta, comunícate al teléfono 03548-421-491 o por WhatsApp al 341-2143-290. Y no lo dudes, René Asler, tu abogado de confianza en el Valle de Punilla. Buenas noticias. Resolvé todos tus trámites del servicio de agua y cloacas en un solo lugar. Conocé tu nueva oficina virtual. Ingresá en www.cooperativalafalda.com. Tené tu cuenta personal, asocia tus propiedades, paga online, descarga tu factura, hace consultas y reclamos y adherí a tu factura digital. Bienvenidos a

quien te amaba. Ahora pides perdón arrepentida. Ahora ves, mujer, cómo has sufrido. Ahora ves, mujer, cómo has llorado. Por tu orgullo perdiste a quien te amaba. Ahora pides perdón arrepentida. Yeah. Nuestro amor, juramos nunca separarnos, y ahora quieres dejarme. Divorcio.